quiero jamás verte, tu imagen me condena. Mejor me quedo solo que volver con tu amor. Si voy a recordarte, mi mente se envenena de ver cómo tú fuiste de cruel con mi dolor. Jamás agradeciste lo que yo te adoré. No tienes sentimientos ni amas de verdad. Por eso hoy te aborrezco y jamás me arrepiento. Así como pagaste, te debo de pagar. Olvido con olvido, desprecio con desprecio. Así quiso el destino que tú misma trazó. Por estos sufrimientos de ti me encuentro lejos. Estamos separados, creo que así es mejor. Le pido a Dios, quizás todos los días, que jamás nos volvamos a atormentar mi vida, que el tiempo pase y pase, y así estamos muy bien. Pase y pase, y así estamos muy bien.